Quiero saber si tú piensas en mí, quiero saber la verdad yo de ti, quiero saber si es amor lo que sientes por mí y por mi corazón, amor, amor, amor. Quiero que sepas que pienso yo en ti, quiero que sepas que vivo por ti, que sin tu amor ya no puedo vivir ni seré nunca jamás feliz. Eres todo en mi vida, mi esperanza, mi gran amor. Vida mía, yo te adoro y te ofrezco mi corazón. Esto se baila corridito, mi cosa buena. Así, así, así. Quiero saber si tú piensas en mí. Quiero saber la verdad yo de ti. Quiero saber si es amor lo que sientes por mí y por mi corazón, amor, amor, amor. Quiero que sepas que pienso en ti. Quiero que sepas que vivo por ti. Que sin tu amor ya no puedo vivir ni seré nunca jamás feliz. Eres todo en mi vida, mi esperanza, mi gran amor. Vida mía, yo te adoro y te ofrezco mi corazón.